Ya saben que en este periodo de cuaresma y con el programa de Aires de Pasión que llegará enseguida, nuestro espacio de fisioterapia, lo adelantamos un pelín, unos minutillos, pero sí que es verdad que no queremos perdernos este rato en el que nos ponemos en manos del fisio y hablamos del cuidado de nuestro cuerpo. Ya sabemos que lo físico y lo emocional, lo mental, pues va de la mano, ¿no? Y es un poco en eso en lo que vamos a incidir en el día de hoy. Un programa en el que vamos a hablaros, o lo va a hacer, mejor dicho, Ana Hierro, fisioterapeuta de Avanclia, quien vamos a saludar, del estrés y de las consecuencias que puede derivar ese estrés a nivel físico en nuestro cuerpo. Para todo problema hay solución, o al menos eso entendemos. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Que podemos trabajar, ¿no?, sobre el estrés también y las consecuencias negativas que tiene en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y cada vez, por lo que te comenté también en el programa anterior, por el estilo de vida que llevamos últimamente, creo que el estrés forma parte de nuestra vida como casi para el 90% de las personas. La velocidad a la que nos movemos, ¿no?, o a la que se mueve el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Si te parece, Ana, comenzamos definiendo un poco qué es el estrés. Vale. Bueno, el estrés es un proceso que es natural del cuerpo, como un mecanismo de defensa que va a generar una respuesta fisiológica automática del mismo cuerpo frente a una condición externa o algo emocional que va a resultar amenazadora para ti, como puede ser algo que te suceda en el trabajo, relaciones personales, incluso el COVID. El COVID tuvo mucho, sí. ha influido mucho en las personas, aunque no lo creamos, yo en consulta cada vez lo veo más. Vale. Y bueno, esta serie de efectos amenazadores van a requerir una cantidad de recursos físicos, mentales y a nivel de la conducta, ¿vale?, para hacer frente y luchar contra ese problema, lo que va a hacer un desequilibrio emocional, tanto a nivel visceral y muscular, pues del mismo cuerpo, ¿vale? Y bueno, todo eso lo va a coordinar el sistema vegetativo de nuestro cuerpo, ¿vale? Lo que va a hacer es una respuesta de acción-reacción. Me pasa algo, pues ¡bum!, reacciona. Entonces, bueno, hoy un poco eso, más o menos en resumidas cuentas. Yo hablo desde la ignorancia, ¿no?, y desde mi punto de vista personal o mi experiencia personal, muchas veces cuando en momentos de estrés lo que solemos notar, entiendo yo, Ana, dime tú las lesiones que puede derivar, ¿no?, en un exceso de estrés, sobre todo entiendo que pueden ser dolores puntuales y contracturas, a lo mejor que se nos contrae el cuerpo, ¿no?, y a raíz de eso vienen los dolores. ¿Son esas las más comunes o estoy equivocado? Bueno, van por los tiros, pero realmente va a haber tanto respuesta, va a haber como trastorno fisiológico como psicológico. Ajá. Va a afectar tanto a nivel físico como a nivel también psicológico, ¿vale? Uh-huh. Puede provocar alteraciones en el sistema musculoesquelético, ¿vale?, que es nuestra parte ahí más fundamental, como va a poder ser lo que tú me has dicho, dolores musculares, va a poder ser dolores de cabeza, roturas musculares, tensión muscular, mareos. Puede provocar también en órganos internos y a nivel de su función, como por ejemplo alteraciones en las digestiones más pesadas, puede llegar a tener estreñimiento, diarreas, intolerancias, algún alimento, por ejemplo, vamos a tener alergias, incluso enfermedades como por ejemplo una psoriasis también puede ser un poco también por el estrés, va a afectar a la alteración y caída del sueño, podemos tener problemas respiratorios, aumentando eso los dolores en el pecho, también es muy común, podemos tener eso, aceleraciones del pulso también a nivel cardíaco, también nos va a afectar a nivel cardiovascular, vamos a tener también una falta de concentración, es que estás trabajando, estás concentrado en algo y no estás concentrado porque no puedes concentrar, claro, porque tienes tanto estrés que no eres capaz ni de concentrarte en lo que estás haciendo. También podemos tener eso, una falta de energía también, no tienes ganas de hacer cosas, y bueno, y cambio en la conducta, incluso eso, irritabilidad a esa persona, por nada, pues dice cualquier cosa, pues puede saltar a lo más mínimo, puede llevar a problemas de depresión, de ira, de ansiedad, una desmotivación, incluso problemas también a nivel de relaciones ya con más personales también. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver los beneficios de la fisioterapia, pero sobre todo, ¿no?, a nivel fisiológico, físico, no sé, Ana, ¿se concentran o se suelen concentrar más en la zona de la espalda, la zona lumbar y la zona cervical, estos problemas, o no tiene por qué tampoco? Sí, Sí, esa es la zona que más se suele contraer, la zona del cuello, cervical, la lumbar, que al final es lo que más masa muscular, por así decir. Uh-huh. Tenemos incluso las malas posturas, pues también nos afecta más a nuestra columna. Sí. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué beneficios tiene la fisioterapia para todo esto que estamos hablando? Pues bueno, la fisioterapia a nivel, pues, mejora la funcionalidad y la calidad de vida del paciente y además también ayuda a mejorar a nivel de la salud mental. O sea, al final es una cosa que estamos en contacto continuamente con nuestros pacientes y, bueno, el hablar ya con nosotros, pues bueno, también ayuda un poco a desahogarse. En caso que nosotros veamos que el paciente el nivel de estrés o que tenga o de ansiedad le afecta a más parte de su vida, pues ya sí que habría que derivar a compañeros psicólogos. Pero nosotros eso podemos ayudar eso a que entienda un poquito la situación que le pasa. Entonces ahí nosotros podemos ayudarlo también bastante. Si vemos que eso, eso no mejora o no es capaz de controlar ese estrés, pues sí, ya habría que derivar a un especialista. Uh-huh. Y el estrés también entiendo que puede alterar los ritmos o los plazos, los tiempos a la hora de cuando estamos tratando de recuperarnos de algún proceso, alguna lesión, ¿no? Claro, realmente lo que he comentado, como afecta tanto a nivel anímico, a nivel, pues, si el paciente tiene un poco de depresión, una negación hacia lo que es el tratamiento o a lo que le está pasando, eso nos va a influir negativamente a nuestro tratamiento, o sea, porque el impacto que le provoca a él a nivel emocional pues va a retrasar todos los procesos físicos que nosotros estamos ayudando a ese paciente. Por tanto, eso es lo que te he dicho, nosotros también tenemos un papel importante ahí, ¿vale? Porque hay que darle toda la información a ese paciente, e intentar motivarlo, no crearle nunca falsas expectativas y, bueno, siempre también objetivo en nuestro tratamiento en ese aspecto. Uh-huh. No podemos decirle que a lo mejor alguien que tenga una patología un poco más complicada que va a mejorar en dos sesiones, ¿no? Hay que ser objetivo, hay que decirle que tiene, bueno, hay que hablarle con objetividad en todo momento también. Claro. Eso, y animarlo y a que poco a poco vaya realizando ese trabajo. Claro, es que el estrés muchas veces puede ir condicionado por otras facetas de la vida, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, la familia, cualquier cosa, ¿no? Pero también el estrés puede venir generado por la propia lesión, ¿no? Porque te habrás encontrado casos bueno, pues la persona que acude a la clínica va con un poco de estrés, de ansiedad, incluso por querer recuperarse lo antes posible, ¿no? Sí, sobre todo eso pasa en gente que hace mucho deporte. Eso le genera eso, un malestar, un estrés, una ansiedad, porque quiere correr, por ejemplo, o quiere jugar al pádel y no puede por la lesión. Realmente hay que, también necesitamos ese objetivo en ese aspecto, de decir que el cuerpo necesita recuperarse, que no porque sea más rápido tiene que, ¿sabes? Que no puede ser de hoy para allá, y más cuando hay lesiones importantes. Uh-huh. Requieren sus plazos y sus tiempos. Claro. Eso hay que hacerlo saber al paciente. Uh-huh. Ana, ¿cómo se manifiesta ese estrés a nivel muscular, a nivel óseo también? ¿Cuáles son un poco los casos más concretos o más comunes que te encuentras? Lo más común es lo que es la tensión muscular, que es cuando ese músculo está activado continuamente en el tiempo y puede llegar a eso, incluso tener espasmos musculares, incluso muchas veces nos notamos un tic, que puede ser derivado de esa tensión muscular, de esa activación constante de ese músculo. Y lo que te comentaba antes, la tensión se suele llevar más eso, zona de cuello, hombros, zona cervical, los dolores o de cefaleas tensionales, todo eso conlleva derivado de eso. Sí. Luego también se puede desencadenar con un dolor crónico, pues esa tensión prolongada en el tiempo y esa falta de relajación de ese músculo, pues puede llevar a que tengamos un dolor crónico, por ejemplo, en la región lumbar. Hay mucho lumbar, esa típica que se dice lumbalgia crónica. Sí. Pues eso puede estar derivado de un proceso de estrés. Prolongado en el tiempo. Uh-huh. Después se puede deber también a alteraciones posturales, ya que el estrés puede incluir que tengamos patrones de postura incorrectos, como por ejemplo lo que es encorvarse hacia adelante. Mucha gente cuando está trabajando en el ordenador pues tiende a encorvarse hacia adelante. O incluso estamos escribiendo con el teclado y estamos con los trapecios en la oreja, como digo yo. Es verdad. Entonces, eso al final también, esas posturas mantenidas en el tiempo, son malos malos hábitos, entonces eso va a producir un desequilibrio a nivel de la musculatura y eso, y lesiones por sobreuso de esa postura. Ajá, sí, sí. Después también tenemos la disfunción articular, ya que la contracción es excesiva, como he dicho, del músculo, pues puede afectar a la mecánica de una articulación. Por ejemplo, una postura mantenida pues puede afectar, o sea, si tenemos la pierna en tensión constantemente cuando estamos trabajando, pues puede afectar incluso a una rodilla o a una cadera. La típica postura de que estás sentado con las piernas abiertas o cruzadas, pues puede afectar a la zona de la cadera. Uh-huh. Y después otra forma de en la que se manifiesta el estrés es con la fatiga muscular. O sea, ya que esa activación constante de los músculos y que no llegue a conseguir a relajarse, pues puede provocar esas sensaciones de debilidad o incapacidad para realizar cualquier actividad física. Claro, y esa fatiga muscular al final puede derivar en otras lesiones también incluso más graves, ¿no? Porque queremos seguir haciendo el ejercicio tal y como lo hacíamos o tal y como estamos acostumbrados, a los ritmos, a los niveles en los que nos movíamos antes de ese proceso de estrés, y eso conlleva que puedan producirse lesiones más importantes, ¿no, Ana? Claro, un estrés no controlado puede provocar enfermedades como ya problemas más serios, como por ejemplo que tengas la tensión alta por el mismo estrés que te está generando, enfermedades cardíacas y ya cosas más serias como puede ser un accidente cerebrovascular, un ictus, uh-huh. ¿Vale? O enfermedades ya de incluso una diabetes. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué nos aporta la fisioterapia, en qué nos podéis ayudar, Ana, a todos los que puedan padecer estrés. O alguna de estas, como decimos, alguna de estas manifestaciones, ¿no? A nivel físico y muscular y óseo. Pues podemos ayudar con la terapia manual, ¿vale? O sea, que es el típico masaje, cuando están los músculos tensos, vamos a promover esa circulación sanguínea, ¿vale? No sé, cuando damos masaje también se provoca la liberación de la oxitocina, ¿vale? Que es la hormona de la felicidad. Bueno, cuando damos masajes podemos derivar en que eso, el paciente se relaje y que también eso poquito a poco vaya mejorando, trabajando también con movilidad articular, moviendo ese cuello, dándole movilidad a los tejidos. Entonces con eso vamos a conseguir reducir la tensión que hay y que tenga más rango, o sea, más movimiento y menos dolor. Entonces eso le va a provocar una mayor satisfacción a ese paciente. Entonces, lo que te he dicho, el aumento de la oxitocina pues puede provocar eso, que el paciente se sienta más feliz y más contento y baja un poquito el cortisol, o sea que las hormonas del estrés. Que ir a Bankley es motivo de felicidad, ¿no? O sales más feliz, ¿no?, de lo que entras, ¿no? Que se intenta. ¿Qué más, Ana? Pues también tenemos el ejercicio terapéutico, que yo sabes que soy muy pesada con el ejercicio. Sí. El fortalecer y estirar la musculatura pues al final va a ayudar mucho a eso, a reducir la tensión y a mejorar lo que es la postura, sobre todo eso, va a ayudar muchísimo. Eres muy pesada, Ana, porque, perdona que te interrumpa, porque esa parte depende del paciente y no tanto del profesional, ¿no? O sea, nosotros queremos ir a la clínica y que nos pongas bien, no que nos mandes deberes para casa, ¿no? Exacto, a nadie le gustan los deberes para casa, pero... Claro. Es una parte muy importante de la terapia, la fase activa para mí es una de las más importantes. ¿Qué más? Entonces creo que eso es algo que se debería, o sea, sí, poquito a poco pues ir educando a los pacientes. ¿Qué más? Después está el pilates terapéutico, ¿vale? Que también lo tenemos aquí en Avancli, ¿vale? Donde vamos eso, a combinar tanto el fortalecimiento muscular, la control de la postura e incluso las respiraciones, que eso va a ayudar bastante a que el paciente se encuentre también más fuerte, se encuentre con más movilidad. Entonces ahí también va a conseguir que eso, que poquito a poco vaya progresando. Sí. Bueno. Y después tenemos las técnicas de relajación y respiración. A mí también me gusta eso en pacientes que veo que tienen mucha tensión, pues bueno, le ayudo con técnicas de respiración y técnicas de relajación, trabajo de diafragma también, que es muy importante, y bueno, reeducarlo un poquito a la hora de respirar, y que bueno, mando ejercicios para casa de respiraciones, de que sean conscientes también de lo que es el ahora y que se concentren las respiraciones para eso, para bajar un poquito esa tensión y esa ansiedad que también le puede provocar el estrés. También bueno, vamos a educar y vamos a educar a nivel postural. A mí me gusta mucho decirle cómo trabajas o cuál es tu postura trabajando, o manda que un componente eche una foto y me manda una foto como tú trabajas sin que te des cuenta. De hecho, lo he llegado a hacer con pacientes por eso, porque su postura le estaba afectando a su calidad de vida, incluso a la que la patología no llegara a mejorar al 100%. Entonces, eso también es un factor muy importante. Claro. A la hora de un tratamiento. Uh-huh. Bueno, pues todo eso, ¿no? Que parece, puede decir, ¿no? El estrés, ¿qué me puede ayudar un fisioterapeuta, ¿no? Para el estrés, pues otra cosa, ¿no? Como psicólogo ya has dicho, ¿no? Que hay cuestiones que son de vuestra competencia y otras que se os escapan y que habría que derivar a otros profesionales, a otros especialistas. Por ir cerrando, Ana, un poco a modo de resumen, ¿cuál es la relación entre ese estrés y el sistema musculoesquelético? Pues es lo que ya he comentado un poco antes, cuando estamos eso, bajo ese de estrés constante, el cuerpo lo que se conoce como lo que es la o lucha o te hace. Entonces esa respuesta lo que va a hacer en el sistema nervioso simpático es la liberación de las hormonas como son el cortisol y la adrenalina, que lo que van a provocar, a preparar al cuerpo como para una reacción rápidamente, o sea, lo que te he dicho, amenaza de reacción. Entonces está todo el rato en constante alerta. Claro. Entonces esa constante alerta prolongada en el tiempo va a provocar ese aumento del tono muscular, entonces eso va a hacer que los músculos estén más tensos y listos para actuar. Entonces esos músculos no terminan de descansar. Mm. Entonces cuando el estrés ya se vuelve crónico, pues esa activación es constante y prolongada en el tiempo. Entonces el sistema simpático lo que va a provocar es una hipertonicidad muscular, o sea, que el músculo esté constantemente contraído y no tenga la capacidad como para relajarse. Claro. Y eso lo que va a provocar es lo que te he comentado, el dolor y la rigidez y esa falta de movimiento. Muchas veces tú dices, estoy muy rígido del cuello, no tengo el cuello muy rígido, no puedo girar para un lado o para otro. Pues eso lo provoca la misma contracción continua que tu mismo cuerpo te está provocando. Para como que tienes una respuesta, tienes que salir a actuar. Claro. La clave está en escuchar a tu cuerpo, ¿eh? Exacto. Me ha pasado también casos con pacientes en que tenía una lesión y era porque su músculo no era capaz de relajarse. Ese estudio, por ejemplo, lo hacemos con el ecógrafo. Sí. Le mandamos a hacer el gesto y vemos la contracción muscular y vemos que a lo mejor ese músculo no se termina de relajar toda la fibra. Entonces nosotros tenemos ese feedback con el paciente para que él mismo lo esté viendo con su propio ojo y vea que no hay una buena relajación de ese músculo, por el estrés que lleva, ese músculo no es capaz de estar, todo está constantemente contraído. Entonces, claro, a nivel visual con el ecógrafo es un feedback muy bueno para que ese paciente sea consciente de ello. De todo ello. Ana, la semana que viene es Jueves Santo, no tendremos espacio, ya nos emplazamos al jueves siguiente, que será jueves 24 de abril. Volveremos con más contenido de interés, ¿no? Como este que nos planteas hoy acerca del estrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Hierro, fisioterapeuta de Avanti. Muchas gracias a ti, Rubén.